cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Iniciamos la información. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre hay actividades en las que nuestros oyentes pueden participar. La noche de ayer en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura se llevó a cabo la presentación del elenco del Ballet Urbano, que por motivo de su aniversario presentaron la obra La Última Hora del Pez. Darío Males nos cuenta los detalles de esta presentación. Si nuestros oyentes se perdieron el día de ayer la presentación, aquí les resumimos un poco sobre la obra La Última Hora del Pez. Hace 2 años se profesionalizó el ballet urbano y como para conmemorar la fecha presentaron un espectáculo colorido que transportó al público a la reflexión dentro de un simbolismo con el ser y el agua. Este trabajo tiene un significado simbólico en el subconsciente y la profundidad de la vida, ya que busca desentrañar el misterio de lo desconocido, representar lo que es y que sin duda existe. En la presentación se pudo apreciar una mezcla de ritmos urbanos y de salón, un sincretismo entre la danza y la vida, entre el ser y su existencia. Todos vivimos con altos y bajos según nuestras decisiones, pero el pez vive en su armonía conjugando su vida con el agua, una obra que de manera artística remarca la finitud del ser humano en su paso por la vida. El Ballet Ecuatoriano de Cámara, a través de sus distintas agrupaciones, viene desarrollando varias actividades a lo largo del año. En esta ocasión fue La Última Hora del Pez. La semana pasada fue El Eco de Tu Adiós. Estas y muchas más son varias de las funciones que el BEC realiza a lo largo del año y que nuestros oyentes pueden asistir. Solo deben estar atentos a los horarios. El cine es el séptimo arte en el que, al contrario de sus demás hermanas, se reúne el trabajo colectivo de decenas e incluso centenares de personas. Muchas son reconocidas con premios y otras les quedan los créditos. A los 82 años falleció el director de fotografía Gordon Willings, un personaje que, a más de los créditos, se supo ganar un espacio en la historia del cine del siglo XX. Los picos de su carrera estuvieron en los años 70, en donde realizó la dirección de fotografía de la saga El Padrino, un trabajo que diera varias directrices a la fotografía cinematográfica de aquella época. A él le corresponde el mérito de la fotografía de esta película, que mediante luces cenitales mantenía en la penumbra el rostro de los actores, una manera de representar en la pantalla la oscuridad moral de los personajes que han quedado grabados en la memoria de los espectadores. El director de fotografía neoyorquino, responsable además de la imagen de 8 películas de Woody Allen y el clásico Todos los hombres del presidente Allen, Pakula entre otras, ha fallecido a sus 82 años. La Sociedad Americana de Cinematografía, a la que pertenecía, expresó su pésame en redes sociales por el fallecimiento de Wills. Nominado en 2 ocasiones a los Oscar y en el 2009 obtuvo un honorífico por su trabajo a lo largo de toda su carrera. No se trata de poner la fotografía al frente de la historia, sino de que forme parte de ella. Así detallaba Wills sobre su oficio. 7 de las películas en las que trabajó en el periodo 71-77 acumularon 39 nominaciones a los Oscar, de los cuales ganaron 19 estatuillas. Entre otras noticias, esta noche es la presentación del libro El Pensamiento Integracionista de Simón Bolívar, organizado por el Ministerio de Coordinación de la Política, que tendrá lugar en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este jueves 22 de mayo a las 18 horas. La Secretaría de Cultura de Argentina, en pasados meses, realizó la publicación de un libro que recogía la información y cancioneros del cantautor Héctor Roberto Chavero, o más conocido como Atahualpa Yupanqui, un libro que se suma a varios homenajes que resaltan su presencia en la música de Argentina y en la de Latinoamérica. Darío Males nos amplía la información. El autor de Preguntitas sobre Dios, El Carretero, Paloma que regresa al nido, entre muchas más, fue siempre un hombre sencillo de La Rioja, de rostro cansado, encorvado como una tortuga, pero siempre lleno de vida, una vida que nacía en su mente y se derramaba por sus brazos hasta llegar a la punta de sus dedos, con los cuales entonaba las más bellas, críticas y dulces canciones que recoge este libro, reconociendo su auténtica manera de vivir y de ver la vida. El libro, tras la publicación, encontró un destino similar al de su protagonista, pues se encuentra ya en el Salón del Libro de París. Allí Lidia Borda, en la presentación del texto, interpretó el repertorio de Yupanqui, y el resultado fue el disco Atahualpa, que la cantante acaba de presentar ya en Buenos Aires.